Circuito Interno de Radio, CIR. CIR. Para gozar, para bailar, candela. Presenta Entre Fuegos y Ollas. El pisco, aguardiente nacional que tiene sus inicios en el año 1551, en los valles de Ica, cuando las primeras cepas de vid fueron traídas de las Islas Canarias. Su nombre original, pisco, quiere decir avecilla en quechua. Este era el nombre de un gran valle donde habitaban unos descendientes de la cultura paracas. Los piscos, como llamaban a sus habitantes, fabricaban tinajas en las que fermentaban chicha y bebidas alcohólicas. Cuando los españoles llegaron, encontraron que esta región era propicia para que las parras de vid florecieran, y con la ayuda de los antiguos peruanos hicieron que la uva creciera en este desierto costero. Este licor fue llamado pisco, y así fue llamado también el puerto donde lo desembarcaban. En la actualidad, las únicas zonas productoras de pisco son los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.